Pues continuamos con esta tarde del 7 de diciembre en la Escuela de la Prospe en Madrid. Como ya sabéis, estamos inmersos en la cobertura radiofónica de este undécimo encuentro del libro anarquista. Como veis, hay un jaleo importante. Comentábamos ahora con la compañera que vamos a proceder a entrevistar, que por un lado es un agobio, pero por otro lado nos llena de alegría pensar que en algo organizado por libertarios tenga esta gran acogida. Muy buenas, Dolors. Hola, buenas tardes. Dolors Marins, si no me equivoco, es una investigadora acerca de la guerrilla antifranquista, acerca del maquis. Es un concepto que muchas personas conocen, pero para aquellos que quizás sea la primera vez que oyen hablar del maquis, ¿qué fue exactamente el maquis, la guerrilla antifranquista? Bueno, pues es una parte de nuestra historia muy desconocida, porque precisamente cuando la transición se invisibilizó esta parte de la historia, porque la mayoría de partidos que estaban pues concursando en las elecciones no tenían a estos protagonistas, sino que estos protagonistas del maquis eran libertarios, gente afín a CNT, a las Juventudes Libertarias, a la FAI, y entonces ellos fueron calificados erróneamente de gente violenta, de atracadores. Esto lo había calificado el mismo franquismo, pero luego en la transición siguió habiendo esta leyenda negra en contra de los maquis, y pensamos que fueron los que de verdad, los únicos que se enfrentaron cara a cara con el franquismo en plena calle y a tiro limpio. ¿Cuáles son quizás los hitos más identificables acerca del maquis? Es decir, no sé si podemos hablar de una etapa diferenciada, de varios periodos. Sí, efectivamente, hay dos tipos de maquis. Por una parte están las personas que en el interior del país, en el interior de la península, se refugian en las zonas de montaña para no ser apresados por los franquistas, que se dedican a eliminar sistemáticamente a todo aquel que había tenido alguna participación en la vida política anterior, ya sea en colectivizaciones, en ayuntamientos, siendo maestro de escuela o lo que fuera. Entonces esta gente se refugian en las zonas montañosas del país, un poco a la defensiva, con las armas que pueden, pero es lógicamente una lucha perdida, porque ellos pueden refugiarse en zonas montañosas, pero cada vez más envían efectivos de la Guardia Civil o del Ejército y acaban con ellos. Este sería una parte de los maquis que se conoce como la gente de la sierra o los huidos. Pero en cambio hay otro fenómeno súper importante, que es el maquis que está situado en la zona de Aragón y Cataluña, que tiene la gran ventaja de tener la frontera del Pirineo. Entonces este maquis puede huir por el Pirineo, entrar en Francia, reorganizarse y volver a entrar en la península, y además son tan valientes que llegan a las zonas urbanas como Barcelona o Tarragona. Entonces, cuando ellos entran y salen continuamente, ya no hablamos de un fenómeno de huidos, sino que hablamos efectivamente de una guerra civil que no ha finalizado, o sea, de gente que sigue luchando cara a cara, armada, contra el régimen del general Franco. Si hablamos del maquis, y en concreto en Cataluña, de donde tú provienes, hay que hablar necesariamente de personas como Quico Sabaté y de José Luis Facerías. ¿Quién fueron estas personas? Sí, mira, una cosa importante. Tenemos un maquis súper importante en Cataluña, que esto no te lo he dicho antes, que durará y que tendrá su máxima expresión en los años al entorno al final de la Segunda Guerra Mundial. Porque no sabíamos si los aliados, al ganar la Segunda Guerra Mundial, pues habría un efecto que llegara a la península ibérica y acabara con el régimen del general Franco. Era lo que esperaban la mayoría de republicanos españoles que se enrolaron en el maquis francés. ¿Qué pasó? Pues que, como siempre, Europa nos dejó un poco con el culo al aire. Fue el gran engaño, como lo habían hecho ya durante la Guerra Civil. Y entonces los maquis españoles deciden seguir con las armas que habían cogido de la Segunda Guerra Mundial, con las armas que se habían guardado, seguir esta lucha en contra del general Franco. ¿Quién son Facerías y Sabater? Esta gente, o sea, concretamente, pues Quico Sabater y sus dos hermanos, que son muertos también por la policía franquista, eran de mi pueblo, del Hospitalet del Llobregat. Somos el extrarradio de la gran capital, Barcelona, un extrarradio que algunos historiadores ya no dudan en calificar como el cinturón rojinegro de Barcelona. O sea, mayoría de CNT, gente que durante la Guerra Civil emprendió un proceso colectivizador importante, gente formada en ateneos racionalistas, autodidactas, es decir, gente que cuando acabó la Guerra Civil pasaron a los campos de concentración franceses, fueron liberados de los mismos campos de concentración franceses por maquis para que ayudaran al maquis inglés, o sea, de los aliados en contra de los alemanes, y deciden que en España no puede existir aún un régimen parecido al de Hitler o Mussolini. Deciden entrar otra vez en España y morirán en plena calle, plantando cara pues al régimen del general Franco. Fíjate que Quico Sabater morirá en 1960... sea, ya muy entrada, pues lo que sería casi la España de Fraga. O sea que en España seguía habiendo lucha armada silenciada y esto no salía en los periódicos. Facerías lo matan en 1957 en Barcelona en una gran emboscada y el último de los que caerá de los maquis libertarios importantes será Ramón Vila Capdevila en 1963 y además fíjate que tiene más de 50 años y está siendo acosado por más de 500 policías y ejército. Le tenían realmente muchísimo miedo. O sea, realmente estos anarquistas eran leyendas, leyendas vivas, y además solo podemos explicarnos su larga pervivencia a partir del soporte que les da la población civil de Cataluña, y eso también es muy importante. Nadie los delataba. O sea, Quico Sabaté vino al entierro de su maestro, al entierro de su patrón en Hospitalet, y ni los mismos fachas lo delataban, ni la gente lo veía en la calle. Y esto quiere decir que hay un grado de implementación y de resistencia muy importante por parte de la población que vivía con tanto miedo en aquellos años. La muerte de Quico Sabaté también es un hito dentro de el estudio de las diversas actividades de los maquis. En su momento en esta radio tuvimos la ocasión de entrevistar al autor del libro Tren Correu. ¿Ah, sí? Eso es el, no recuerdo ahora el nombre, me tendrás que ayudar. Sí, no. Joan. Espérate, se me ha ido ahora. A mí también, bueno, si nos está oyendo bien. Sí. Pues el autor del último viatge del Quico Sabaté y sus, sí. el darrer viatge de Quico, sí. Sabaté y els seus companys, que gracias a casi prácticamente la reconstrucción de los últimos pasos del Quico, dio una serie de claves que sin embargo en el libro de Téllez no aparecen. Algo que pone de manifiesto, pues eso, que ya le estaban esperando quizás. Sí, efectivamente, o sea, parece ser, bueno, la policía franquista está sobre alerta, queda muy poco, es una de las grandes ventajas que tenían los maquis, es que en aquella época no circulaban las fotografías como circulan ahora, eran muy difíciles de identificar, circulaban sobre todo con documentación falsa, y entonces además tenían grandes redes de apoyo, entonces por eso es difícil que sean atrapados los grandes maquis catalanes. Pero además, más que ellos, hay que pensar que hubo gente que quedó con vida, como fueron Marcelí Massana, que fue un maquis que durante la transición volvió por la CNT de Barcelona, o sea, y murió en Francia, pero muchos de ellos, como Liberto Sarrau, pues como Casañas, muchos de ellos aún han estado hasta hace 4 o 5 años entre nosotros, en los locales de CNT o en los locales libertarios, y eran uno más en las charlas, o sea, gente con una humildad terrible, pero con unas trayectorias súper, súper importantes. ¿Por qué esta obsesión por parte de la historiografía oficial de silenciar el fenómeno de la guerrilla antifranquista? Bueno, porque fue el fenómeno más valiente, pero el que no da rentabilidad histórica, porque sabes que los libertarios nunca se presentan elecciones, ¿no? O sea, tú no encontrarás una calle con el nombre de Quico Sabaté, o no verás que su nombre figure en ninguna cosa reivindicativa, cuando tendría que estar. Y en cambio, tú piensa que asistimos a un proceso de reconstrucción de una transición con unos cuadros casi inventados de resistentes antifranquistas, con gente que te dice que estaban en la clandestinidad pero prácticamente no hacían nada. Y en cambio en Cataluña tenemos más de 200 personas muertas en la calle a tiros contra la Guardia Civil. Porque no solo son los tres o cuatro grandes maquis que conocemos, sino sus familias, las organizaciones de apoyo, sus enlaces, toda la gente que les prestaba apoyo en las masías, en los pisos francos de las ciudades, y que a veces fueron muertos en la comisaría a base de palos. O sea que la represión alcanzó a sus familiares, a sus amigos y muchísima más gente que hoy podríamos hablar aún de los anónimos. Por eso es tan importante rescatar nuestra propia memoria y ver que es una misma lucha, ¿no? Que no es una cosa folclórica hablar de los maquis o hablar como si fueran pues aventuras, ¿no? O sea, porque eran gente de carne y hueso, gente que habían ido a escuelas racionalistas, militantes de CNT, pues camareros, como era Facerías, lampistas, como era Quico Sabaté, o sea, gente de oficios manuales, pero que en un momento determinado deciden tomar las armas y seguir porque no se consideraban vencidos después de la Guerra Civil. Pues muchas gracias, Dolor. No te entretenemos más porque ahora en breve dará comienzo la charla. Tampoco te queremos fatigar. Muchas gracias por el trabajo que venís realizando de recuperación de la memoria, en este caso con mayúscula. Y nada, pues... Y invitaros, porque en Cataluña cada año hay una organización, se llama Marcho Manachos Maquis, Cada año hacemos como 4 o 5 encuentros y nos dedicamos a seguir sus caminos, o sea, bajamos desde Francia hasta Cataluña, a veces buscamos dónde tenían sus bases, en diferentes lugares, y al entorno de ello organizamos charlas, conciertos de música y un poco actividades, pero un poco para recuperar la memoria y que la gente joven piense pues que ese territorio que están viviendo y que se están trabajando día a día ha sido un territorio realmente muy trabajado desde las alternativas libertarias. Muy bien, pues muchas gracias y nada, y hasta y suerte con todas estas iniciativas. Gracias. Muy bien, pues yo creo que es estupendo.